From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a por lo menos 30 civiles en una redada en la localidad de Ramadi, al oeste de Irak. Se cree que entre las personas que murieron había mujeres y niños. Testigos informaron a la agencia de noticias Reuters que varios cuerpos quedaron tirados en la calle. Los Angeles Times informa que al menos 15 hogares fueron destruidos. Un residente de Ramadi no identificado dijo: grandes crímenes ocurrieron por la noche. Grandes crímenes contra personas que se encontraban en sus comercios. Ellos solo venden y compran. No son parte de la resistencia ni son terroristas. No forman parte de estas cosas. Estos cuerpos, estos 25 cuerpos, no cometieron ningún crimen serio. Los médicos dicen que el número de muertos se incrementó porque los bloqueos de las calles por parte de Estados Unidos dificultaron llegar al lugar donde se encontraban las víctimas. El Pentágono no ha realizado comentarios sobre el ataque. Mientras tanto, funcionarios iraquíes informaron que fueron liberadas aproximadamente 40 personas que estaban cautivas en las oficinas del Ministerio de Enseñanza en Bagdad. El secuestro masivo ocurrió el martes, cuando hombres armados vestidos con el uniforme de comando del Ministerio del Interior irrumpieron en el edificio. Se calcula que el número de personas secuestradas podría llegar a 150. En otras noticias sobre Irak, se espera que en el día de hoy se declare culpable un soldado estadounidense acusado en el caso de violación y asesinato de un adolescente iraquí y del homicidio de su familia. El especialista James Barker sería el primero de 5 sospechosos en reconocer públicamente su responsabilidad. Barker admitió que los soldados violaron a la joven Abir Qasem Hamza al-Janabi y que luego quemaron su cuerpo para encubrir el crimen. Los soldados también llevaron a la madre, el padre y a la hermana de 5 años de Hamza a una habitación y les dispararon con un rifle AK-47. Barker no afrontará la pena de muerte como parte de su acuerdo de sentencia. En Israel, un cohete palestino disparado desde la Franja de Gaza causó la muerte de un civil israelí e hirió de gravedad a otro en la localidad de Sderot. Militantes vinculados a Hamas y a la Yihad Islámica se atribuyeron la responsabilidad del ataque y lo calificaron como un acto de venganza por el asesinato de 18 civiles cometido por Israel en Beit Hanun la semana pasada. Se trata de la primera vez que un cohete palestino mata a un israelí desde julio de 2005. En México, un niño mexicano-estadounidense de 7 años de edad compareció ante el Parlamento el martes como parte de una campaña pública para evitar que su madre sea deportada de Estados Unidos. El niño, Saúl Arellano, es el hijo de Elvira Arellano. Elvira ha estado refugiada en una iglesia de Chicago desde agosto en un intento por desobedecer una orden de deportación del gobierno. Saúl Arellano habló luego de su comparecencia ante el Parlamento mexicano. Saúl Arellano dijo: yo quiero que le digan al presidente Bush que pare las redadas y deportaciones para que mi mamá y otras familias se queden aquí juntas en los Estados Unidos. Funcionarios mexicanos dijeron que intentarán impedir la deportación de Elvira Arellano. Saúl Arellano también fue acompañado por Emma Lozano del Centro Sin Fronteras. Emma Lozano dijo: hay cientos de miles de nuevos electores habilitados para votar y cambiaron el Congreso y el Senado las últimas elecciones. Así que estamos extremadamente esperanzados, no solo por Elvira Arellano, sino por los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos que podrán vivir con dignidad. En otras noticias de México, un grupo de manifestantes se congregaron en la sede de Walmart y su principal tienda en Ciudad de México el martes para protestar contra la presencia de la gigante de ventas en ese país. Varios manifestantes vestían uniformes de Walmart y agitaban cadenas para simbolizar lo que llamaron maltrato de los empleados. La organizadora de la protesta, Jesusa Rodríguez, dijo: que salga Walmart de México con sus políticas absolutamente criminales y además ilegales. El Parlamento sudafricano aprobó un proyecto de ley que lo convierte en el primer país africano en legalizar el matrimonio homosexual. El gabinete sudafricano aprobó la ley este verano, luego de que un tribunal superior fallara en contra de negar a los homosexuales el derecho al matrimonio. La ministra de Asuntos Internos de Sudáfrica, Nosiviwe Napisa Nqakula, dijo: Necesitamos resistir y luchar contra todas las formas de discriminación y prejuicios, entre ellas la homofobia. El proyecto de ley de unión civil espera la aprobación de la segunda Cámara del Parlamento. Se estima que la ley entrará en vigencia a fines de noviembre. En materia de medios, hoy se lanzará la versión en idioma inglés de la cadena satelital árabe Al Jazeera. Al Jazeera International es proclamada como la primera cadena mundial de noticias en idioma inglés con sede en Medio Oriente. La cadena fue cerrada en varios países por su crítica a los gobiernos en Medio Oriente y fue bombardeada por Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán. En Londres se le pidió a Sue Phillips, la directora de la oficina británica, que respondiera esta semana a las acusaciones de que Al Jazeera proporcionó una plataforma para Al Qaeda. Sue Phillips dijo: Al Jazeera Árabe jamás proporcionó una plataforma para los terroristas. El hecho de que Osama haya elegido dejar sus cintas en Al Jazeera Árabe se debe a que es el canal árabe con mayor teleaudiencia en la región. Y en efecto, cada vez que se dejaba una filmación allí, había una junta editorial que juzgaba el valor noticioso de dichas grabaciones y se mostraba muy poco de cada grabación e incluso a veces no se mostraba ningún contenido de las cintas. Y de hecho, habría muchas más filmaciones de George Bush transmitidas por Al Jazeera que las mostradas de Osama Bin Laden en primer lugar, para aclarar ese punto. Al Jazeera International estará disponible en más de 80 millones de hogares, pero no será fácil mirarla en Estados Unidos. Ningún sistema importante de cable o televisión satelital accedió a ofrecerla a clientes estadounidenses. El lunes, la gigante de televisión por cable Comcast dijo que había interrumpido las conversaciones para transmitir Al Jazeera International. En Estados Unidos, el senador demócrata Harry Reid fue electo nuevo líder de la mayoría del Senado el martes. En una entrevista con el Washington Post, Reid dijo que una de las primeras prioridades de los demócratas será aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 75 mil millones de dólares. En otra noticia, se está iniciando un nuevo capítulo en el caso del lobista republicano Jack Abramoff. En el día de hoy, Abramoff se presentará en la cárcel federal para comenzar a cumplir una condena de casi 6 años por cargos de fraude que surgen de sus intentos de comprar una flota de buques casino en Florida. Abramoff aún espera condena por cargos federales de haber sobornado a funcionarios del gobierno y a sus miembros de personal. Y cuando Democracy Now! Comenzó su transmisión en vivo hoy, se había emitido una advertencia de tsunami en Japón tras un terremoto en la costa noreste del país. Se cree que el terremoto registró 8.1 grados en la escala de Richter. Funcionarios dijeron que se estima que las olas alcanzarán hasta 2 metros de altura y azotarán la isla de Hokkaido, la más al norte de Japón, y la isla principal de Honshu. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.